esto del feminismo y de caminar juntas, y es como decía Simone de Beauvoir, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Y en esta lucha feminista colectiva y amorosa y sorora me crucé con Micaela Fernández de Arriba. Es una amorosa compañera que siempre está ahí apoyando, aguantando, dando el abrazo y el beso necesario. Ella junto a Marquitos Farías, que así lo tenemos en las redes, y Luciana Groyo, tienen una ONG que se llama La Igualdad en Juego. Para que nos cuente todo lo que hacen ahí, charlamos con ella. Hola Micaela, ¿cómo estás? Hola Lenny, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar te quiero felicitar y celebrar este nuevo espacio que abrís. Y bueno, nada, eso. Sé lo que cuesta y sé el trabajo que llevas adelante, así que bueno, felicitarte. Gracias, muchas gracias. La parte que más me gusta de todas maneras es esta, es donde le abro el micrófono a ustedes. Bueno, muchísimas gracias desde ya, porque bueno, sabemos lo importante que es. Estás debutando, Micaela, sos la primera entrevistada del programa. Sí, es maravilloso, estoy súper contenta y bueno, hay mucha expectación en todas partes, así que nos están escuchando de todos lados. Mucho, qué lindo, qué lindo. Micaela, contanos qué es esto de la igualdad en juego, cuándo nace y por qué, para empezar. Perfecto. Bueno, estábamos hablando, intercambiando experiencias con algunas mamás, compañeras del jardín, y bueno, y notábamos que nos pasaba esto de no tener, digamos, de no encontrar juegos, juguetes, literatura, que tuviera relación con los tiempos en los que se viven, ¿no? O sea, digamos, relatos muy anacrónicos, donde hay princesas, pasivas que son rescatadas por príncipes. Esto previo a que llegara a nuestra vida Romina Ferrer. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. El libro de Romina es, o sea, rescata todo eso, ¿no? Rescata el tema de dar vuelta y repensar el feminismo para niños y niñas, así que bueno. Espectacular, pero eso no había aparecido antes, había solamente una búsqueda de encontrar o de armar un espacio donde pudiéramos trabajar el tema de la igualdad en todos los sentidos, ¿no? O sea, principalmente la igualdad entre los géneros y después todas sus derivaciones. Trabajamos el tema también del bullying, que tiene mucha relación con la igualdad de género y demás, el tema de la no violencia y demás cuestiones que un poco todas se derivan del tema de la igualdad, ¿no? ¿Y cuánto hace exactamente de esto? Empezamos hace un tiempo, pero no tuvimos que buscarle nombre, tuvimos que ponerle forma. Empezamos con Luciana Groyo, a pensar ideas, a ver qué podíamos hacer, y después se sumó Marquito Farías, un excelente docente de nivel inicial, con muchísima iniciativa, que ya venía trabajando el tema de ESI. Entonces nosotras, desde el lugar de madres, o del lugar de la crianza, queriendo trabajar estos temas de igualdad y transversalizarlos en espacios que no sean de educación formal, y él, sumando el tema de la educación, armamos este grupete que intentamos trabajar en distintos espacios, ¿no? O sea, ir y venir por distintos lugares. ¿Y cómo implementan, por ejemplo, la ESI? ¿Con juegos, con libros, con lecturas, con dinámicas? ¿Cómo es exactamente la cuestión práctica? Tenemos varios proyectos. El año pasado, digamos, arrancamos oficialmente, justo tuvimos la visita de Teresa Suárez Meana, que es una lingüista feminista, creo que estuvo por ahí también. Sí, estuvo por La Pampa y también nos encontramos en Bahía Blanca. Claro. Y bueno, empezamos apoyando una conferencia que le hicimos en Tierra Violeta, porque, bueno, estaba en discusión el tema y sigue todavía en discusión, el tema del lenguaje, y del lenguaje sexista. Ahora, la verdad que yo noto con mucho agrado que los comunicados, por ejemplo, en los colegios y en las escuelas, ya vienen con un lenguaje distinto, pero bueno, había un momento que era de mucha incertidumbre en ese sentido. Sí, yo desde la gráfica de la escuela me perdí haber sido la mamá de esos chicos que crié toda la vida, porque todos los mensajes estuvieron siempre dirigidos al papi, que nunca jamás fue. Pero yo no sé, a mí no sé si me registran, porque siempre fueron dirigidos al papi, por ejemplo, por nombrar una de las cuestiones. Bueno, nosotros tenemos el tema, la experiencia de que, por ejemplo, Marquitos lo ha cambiado desde adentro. O sea, él ha trabajado el tema de decir reunión de familias, por ejemplo. Y eso es un paso enorme, aunque nos parezca, por ahí, bueno, pero eso... No, es un paso enorme porque involucra a la familia, involucra el compromiso de la madre, el padre, o de las familias diversas, o las familias monoparentales. Entonces, la verdad que nos parece que el lenguaje es una cuestión central. Empezamos un poco azarosamente con el tema del lenguaje, pero sí se traduce en actividades que tienen que ver, por ejemplo, con la literatura con perspectiva de género, no sexista o perspectiva feminista, para niños y niñas. Empezamos a cuestionarnos también el tema de los juegos, de los juguetes, de los espacios, por ejemplo, los espacios de las plazas, ¿no? Los espacios de las plazas están copados por los varones jugando al fútbol. Sí. Y es la diagramación del espacio. En las escuelas ocurre lo mismo. Entonces, la verdad que plantear un poco esto, ¿no? Interrogarse por las actividades que pueden ser diversas, porque además los varones no tienen por qué jugar exclusivamente al fútbol, y las nenas también pueden jugar al fútbol, o sea, ¿por qué no? Y hay muchos deportes y mucha diversidad, que es lo que intentamos plantear, el tema de la diversidad. O sea, entender que hay otras posibilidades, que hay muchas posibilidades, y bueno, empezar a trabajar por ahí. Sí, volviendo a esto de los juegos, oyendo esto de los juegos, es simbólicamente muy fuerte el hecho de que en el recreo el espacio de juego de las niñas sea mucho más reducido que el de los varones. No sé si solo porque juegan a la pelota. Y tampoco sé por qué las niñas no pueden jugar al fútbol. O al handball, o al, qué sé yo, al vóley. Porque vos fíjate que después sí es un deporte femenino, pero en lo que es la escuela primaria, en los primeros grados, no se da que sea un espacio natural para ellas. Tal cual. Y después, con respecto a los juegos, a los juguetes, perdón, sí. Estuvimos trabajando en una especie de relevamiento que ya vamos a mostrarlo, ¿no? A mostrar los resultados, pero estuvimos viendo los catálogos de las jugueterías y las vidrieras, las vidrieras, los escaparates donde exponen los juguetes, y la verdad, y en la ropa también lo notamos. Y la verdad que es increíble la diferenciación por género, además una diferenciación absolutamente impuesta, ¿no? Sí, por el género que ellos creen, digamos, que es género. Claro, peluquería para nenas, sí. Bueno, las muñecas son exclusivamente para nenas. Cuando yo era chica, en el jardín, existía el rincón de la casita. Sí, era, sí. Y no había nenes ahí. Y el rincón ahora, de disfrazarse, que mi hijo lloraba como un loco una vez que no le dejaron ponerse un vestido de princesa. Bueno, ahora eso no pasa. Ahora nos cuentan algunas maestras que los nenes pueden vestirse de princesas o pueden jugar con las muñecas y como que no hay ningún problema. Pero quizás la sociedad a veces se adelanta un poquitito más a lo que nos quiere vender el mercado. Micaela, y en este relevamiento que están haciendo, ¿todavía se siguen viendo las vidrieras todas rosas y las otras vidrieras de un montón de colores? Porque encima eso, a las mujeres nos limitan el rosa y el lilita, y todos los otros colores se los dan a los varones en cuanto a juguetería. Tal cual. ¿O eso cambió un poco? No, sigue siendo. Es más, están divididas las secciones, cosa que ya es una cosa de otro siglo, prácticamente. Sí. Y están divididas, y los juguetes los juguetes para niños, son de guerra, siguen siendo de guerra, siguen siendo de construcción, ¿no? Para armar, para encastrar, y los juguetes de niños siguen siendo para pintar, para colorear, para darle comer a la muñeca, para peinarla, para peinar a la Barbie. Eso claro. No se ha modificado, es una cosa que, bueno, todavía persiste. Sí, y en cuanto a los precios, ¿también padece la juguetería infantil esto del impuesto rosa? ¿Son más caros los juegos de las niñas que de los niños o en eso están más o menos igual? Eso, por lo menos no me podría arriesgar a darte una respuesta porque al ser diferentes juguetes, o sea, al ser tan diversos, no puedo comparar un arma ametralladora con una muñeca. Eso es lo más alocado, ¿no? O sea, seguir haciendo la necesidad de hacer juguetes de armas o de guerra o de violencia. O sea, no entra en la cabeza, sí. Eso yo pensé que ya se había terminado. O sea, pensé que todavía seguía la construcción, todo. Bueno, todo lo que es de elaboración para ellos y todo lo que es de decoración para ellas. Pero realmente lo de las propuestas bélicas. Sí, ya todavía no se entiende. ¿No se entiende? Sí, ¿viste esos cuchillos súper afilados que vienen como que eran de la época de Rambo para nosotras, pero claro, que todavía ahora con otro dibujito? Mira cómo seremos las feministas, que viste que siempre estamos todas juntas, amontonadas y hablando todas a la vez. Acá nos escribe Stevia desde España, ella claro, nos está escuchando. Y dice, encantada Micaela, una gran compañera, con mucho para aportar. Ya lo creo, Estelia. Y ella aporta también a tu charla y dice, en la escuela se reproduce la apropiación del espacio por parte de los niños, educados en machismo, como siempre, como todos. Y es como ver un espacio reducido, lo que luego pasa también en la calle. Claro, esto es así, los niños y las niñas aprenden en la escuela. Yo creo que ahora las niñas se revelan un poco más y desde el lenguaje quieren ser nombradas en la escuela. Esto es gracias a las Micaelas y a los Marquitos que andan por ahí dando vuelta. Las niñas están reclamando ser nombradas en el colegio. Y los niños también. Sí. Pero los niños también en este sentido que te decía, ellos dicen, no, yo me contaban, lo hablábamos con Luciana, muchos niños que dicen, no, yo quiero My Little Pony, o sea, claro, los, yo quiero los decirme que... Frozen, ¿por qué? O sea, claro, quieren jugar con la cocinita, ¿por qué no? Pero además les estamos enseñando a los niños a ser muy malos padres, esto es así, porque el día de mañana cuando se tengan que quedar a cuidar a sus criaturas y a darles de comer y demás, no saben manejar un sartén, y esto ha pasado toda la vida así, ya nos tendríamos que haber dado cuenta que no va por ese lado. Mica, y en cuanto al financiamiento, ¿cómo se manejan? Porque esta es la parte más dura que padecemos desde las luchas del cambio de paradigma. Y bueno, vamos bien, o sea, empezamos el año pasado y vamos viendo lo que salgan de subvenciones. Generalmente hay algunas, muy pocas, se han reducido muchísimo, eso, bueno, ya lo sabemos. Había antes muchísimas más, había antes muchas más, mucho más para cooperativas y para organizaciones. Entonces vamos un poco viendo los concursos que hay, los que tienen todos presentación de proyectos y demás, de acá, de allá, un poco presentaciones espontáneas, alcanzar los proyectos y decir, bueno, mira, tenemos esto, y se va construyendo un poco a pulmón y con lo que se puede hacer y con lo que podamos sacar y con lo que nos dé el cuero también, porque claro, también es eso, o sea, lo sí, hacemos. Sí, porque a nosotras que nos cuesta por ahí movernos acá en una ciudad chica, yo ahora para hacer el programa me tengo que mover 11 kilómetros, pero para claro, ustedes es como mucho más difícil poder estar en todos los lugares. ¿Tienen pensado esto de por ahí algunas sucursales, digamos, o algunas otras compañeras que generen el mismo espacio en otros lugares de conurbano, de Cava mismo? Sí, tenemos pensado extendernos, ampliarnos, poder compartir las experiencias de el trabajo de militar la ESI, por ejemplo, es fundamental. Sí. Y de la promoción de la lectura y de lo cultural desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta lógica, porque el imaginario se construye también en la lectura, ¿no? Y también en las cosas que consumimos en los consumos culturales. Y cuanto más de más pequeños y pequeñas tomemos el asunto, más cerca estamos de transformar las cosas. Sí. ¿Y cómo hacemos, cómo le facilitamos a las madres, a los padres, este acceso a la literatura juvenil e infantil con una mirada no sexista? Porque yo estuve haciendo un ejercicio de meterme en internet para buscar. Y la verdad que cuando yo pongo literatura infantil o me lleva a espacios, a lugares horribles a veces. Hay que tener el conocimiento para poder ir directo o ir a la herramienta que nos va a servir. ¿Ustedes tienen un espacio virtual donde la gente pueda consultar una biblioteca? Todo eso lo estamos armando. De hecho, lo que comentábamos con Luciana, con Luciana Groyo, cuando empezamos a trabajar, ella me decía, pero la mayoría de los libros que están caratulados, digamos, como literatura no sexista, infantil y juvenil, literatura con perspectiva de género y demás, son de afuera, carísimos. Son, por ejemplo, Adela Turín, que está traducido, sí. Y es carísimo conseguirlo y además es bastante un poco accesible. Y entonces yo venía haciendo unas lecturas, un poco de la praxis, ¿no? De las que tenemos con mis hijas, y venía haciendo estas lecturas y descubrí que hay algunos autores y autoras donde está esta perspectiva, está esta noción, pero argentinos, ¿no? Argentinos y argentinas, pero no están catalogados en este sentido, o sea, no han asumido ese lugar, ¿no? Pero no por no quererlo, sino por ser así, o no los han catalogado así, de esta manera. Pero hay muchísima obra muy interesante, que por ahí no es explícito ni su argumento, ni el tema sugiere que va a trabajar eso. Pero, por ejemplo, el libro Feroz, de Liliana Chinetto, que habla de un lobito que no quería ser como los lobitos, que no quería ser enemigo de las ovejas, que no quería hacer el papel. Está hablando de la masculinidad, está hablando de la masculinidad hegemónica y de esa construcción y de lo que se espera de un varón. Pero es re importante que todas y todos podamos encontrar un espacio. Viste, cuando nosotras contamos cómo generamos Diario Femenino, en realidad, Diario Digital Femenino era en realidad para poder encauzar toda la información que andaba dando vueltas y que pudieran decir, bueno, yo entro a este lugar y es confiable y voy a encontrar lo que quiero. Cuando pensábamos en infancia y adolescencia, por ahí María Florencia Alcaraz compartió esos 11 libros para la educación, donde están El Caribán y la Bruja, que hay un montón de material en internet, pero disperso, y entonces va a estar muy bueno que ustedes generen este espacio virtual donde podamos entrar las madres, los padres, las abuelas, y consultar qué literatura, qué leemos con nuestras niñas y niños. Sí, además te digo que cuando se buscan en las búsquedas, porque hicimos también las búsquedas para llegar a estas lecturas, la mayoría de los libros sugeridos son de autores y de autoras de afuera. Sí, y para comprar, por ahí también, por eso pensaba en una biblioteca virtual con una descarga gratuita y sin registro, claro. Facilitarle la vida a la gente. Sí, por ahora lo que estamos armando es nuestra propia biblioteca de papel. Que ha sido donada por ahora por un editorial que tiene diversos libros sobre la temática, y en algún momento lo que queremos hacer es trabajar con otras bibliotecas de distintos lugares, incluso bibliotecas que sean para adultos y adultas, y llevar este tipo de libros. Mica, no va a ser la primera ni la última, no es solo la primera, no va a ser la última vez que vamos a charlar, porque me interesa muchísimo el trabajo que están haciendo. Nosotras hemos charlado mucho, hemos hablado en la posibilidad de venir a contagiar a pampeanas y pampeanos, y que me parece buenísimo. Quiero enviarle un abrazo enorme a Marquitos y a Luciana. Agradecerte muchísimo que hayas estado hoy, porque yo, entre los nervios, la ansiedad, los años, el querer hacer las cosas bien, sobre todo, necesitaba así una voz compañera y amiga que estuviera cerca. Te lo agradezco con el corazón. Y nosotros, en nombre de los tres, también te lo agradecemos muchísimo, y la verdad que deseamos lo mejor para este programa, para lo que estás haciendo, para todo lo que estás haciendo, porque te viniste con todo. Vine con todo el abril, que es con todo. En el mes de mi cumpleaños arranqué con todo. Decirle a Marquitos que no se va a escapar, que la próxima le toca a él, ya veremos cuándo. Te agradezco, te mando un abrazo enorme, enorme, apretado así, muy feminista, muy sororo, y te regalo esta canción. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.